cuando arrancan de tu vida bruscamente un gran amor. Ay, ay, ay, no es fácil olvidar. Se ha borrado una sonrisa que alumbraba tu mirada. En el cielo Dios ha visto tu aflicción. Mujer, aunque pasen muchos años, Dios de ti no se olvidó. Mujer, la inocencia de esa joven clamando aún está. Amén, claro que sí, se cansó de cantar ahí, Nena Lear. Bueno, el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos, y a cada uno de ustedes que están en la sintonía de este, su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial, No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña, hermanos, la Biblia en el día de hoy? ¿Por qué es Jesús el mejor rey? El Hijo de Dios, hermano querido, el Hijo de Dios es el mejor rey porque es bondadoso, amén, y siempre obra con justicia, según Juan 1.14. Pero además, hermano querido, tiene el poder para ayudar a la gente. Amén. Y lo usará cuando gobierne la tierra desde el cielo. Y es que tras de haber sido, hermanos, de haber sido resucitado, Jesús ascendió a los cielos, donde, hermano querido, esperó a la diestra de Dios hasta que él pudiera, hermanos, recibir la autoridad para gobernar, según Hebreos 10, 12, 13. Pero finalmente, hermano querido, Dios le concedió dicha autoridad, según Daniel 7, 13, 14. La Biblia nos dice también, hermano, que con Jesús gobernará un grupo de siervos de Dios. Amén. En Daniel 7, 27, hermanos, se les llama santos, los primeros escogidos por Dios para ser santo fueron, hermanos queridos, los apóstoles de Jesús. Amén. Jehová ha seguido eligiendo hasta nuestros días a hombres y mujeres de fe para que lleguen, hermanos, a ser santos. Al igual que Jesús, estas personas, hermanos, van al cielo tras morir y recibir un cuerpo espiritual. Amén. ¿Cuántos irán al cielo realmente? La Biblia, hermanos queridos, nos indica que se trata de un grupo limitado, al cual Jesús llamó rebaño pequeño, según Lucas 12:32. El número total, hermanos queridos, de quienes gobernarán la tierra junto con él es de 144.000, según Apocalipsis 14:1. Amén. 144.000, ¿ya? Pero Jesús, hermano, fue coronado en el año 1914. Y lo primero que hizo fue echar, hermano, a Satanás y sus demonios del cielo y arrojarlos a la tierra. Pero lleno de cólera, el diablo, hermano, se puso a causar problemas por todo el mundo. Amén. Según Apocalipsis 12, 7, 10, 12. Desde entonces, mi hermano querido, la situación de la humanidad ha sido de mal en peor. Las guerras, los terremotos, las enfermedades y el hambre, hermanos, cumplen una profecía que señala que el reino de Dios pronto tomará pleno control de la tierra. Le crucificaban. El sol no alumbra. Aleluya. El sol se está oscureciendo. La luna ha perdido luz, estrellas se están cayendo, ya no se puede vivir. Ah, ah, el morador de la tierra. Se está moviendo en ninguna parte hay paz, hay muerte por donde quiera, pero eso no es el final. Embravecidos están, la hierba se le ha secado y van rumbo a la ciudad. El hambre se ha convertido en instrumento mortal. Los que antes comían hierba, comiendo carne ya están. Ay, ay, del morador de la tierra. Ay, ay, por lo que le ha de ver. La gran Babilonia vino a la memoria de Dios y del ardor de su ira. El cáliz le dio a tomar desde la sangre de Abel. Hasta los mártires santos, la gran ramera del diablo, con sangre debe pagar. Ay, del morador de la tierra. Me.

Amén. Adán, hermano, se unió a su esposa en su desobediencia, ¿ya? Porque dicha decisión, hermano querido, ha producido sufrimiento y muerte, según Génesis 3, 1, 6, 19. Al sugerirle a Eva que desobedeciera a Dios, Satanás, hermano querido, comenzó una rebelión. Amén. Y se negó él a reconocer la soberanía divina o el derecho, hermano, a gobernar que tiene Jehová el Altísimo, como la mayoría de la humanidad se ha unido, hermanos, al diablo al rechazar la autoridad de Dios. Pero Satanás se ha convertido, hermano, en el gobernante del mundo, según Juan 14:30 y primera de Juan 5:19. La obra de Jehová, hermano querido, son perfectas todas. Amén. Todas las obras de Jehová son perfectas. Los primeros seres humanos y los ángeles, hermano, eran capaces de obedecer a Dios en todo. Amén. Porque Él nos dotó de libertad para elegir entre el bien y el mal. Amén. Y esa libertad no permite obedecerlo, hermano querido, por amor, según Santiago 1:13, 15 y 1 Juan 5:3. Hermanos, ¿por qué ha permitido Dios entonces el sufrimiento? Porque Jehová ha tolerado la rebelión contra su soberanía, solo por un tiempo nomás. ¿Pero con qué propósito? Para demostrar que ningún gobierno que no tenga su apoyo puede beneficiar a la humanidad, hermanos queridos. Tras 6.000 años de historia, hermano, ya no queda ninguna duda. Amén. Porque fíjese usted que los líderes humanos no han sido capaces, hermano, de eliminar las injusticias, los delitos, las guerras, ni las enfermedades. Según Jeremías 10:23 y Romanos 9:17. Pero si dejamos, hermano, que Dios nos gobierne, obtendremos beneficio. Amén. Según Isaías 48:17-18. Pronto, hermanos, Jehová eliminará los gobiernos humanos. Y solo vivirán en la tierra las personas que apoyen su gobierno. Según Isaías 11:9. Amén. Así será, hermanos. Fíjese que Satanás aseguró que los seres humanos le sirven a Dios solamente por conveniencia, ¿ya? Por eso le dijo Satanás a Dios también, que la humanidad le sirve solamente por conveniencia. Pero gracias a la paciencia divina, hermanos, todos podemos probar por nuestro modo de vivir con el diablo, que es un mentiroso, y que apoyamos el gobierno de Dios más bien que el del hombre. Amén. Lea usted Proverbios 27:11. Te canto, por eso. eso te amo, por eso te canto, por eso te amo. Thank you. caminamos muy juntos yo y Cristo, caminamos y yo le seguí. En la arena veía dos huellas, la de Cristo y las mías también. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si unas huellas tan solo tuviste, fue porque en mis brazos te llevé. Si unas huellas tan solo tuviste, fue porque en mis brazos te llevé. Amén. Gloria al Señor. Bonita alabanza, Nacho Galindo. Claro que sí, las huellas. Una alabanza preciosísima, con un buen contenido. Hermanos, le voy a hacer una invitación a cada uno de ustedes para que me acompañen a hacer una oración, hermanos, a elevar una oración a Dios y poder interceder, ¿no es cierto?, por unos hermanos que necesitan que se ore por ellos. ¿Ya? En esta oración nos vamos a recordar de Hernán Carrasco, quien va a ser intervenido quirúrgicamente en el día de mañana de la vista, hermanos, y también de Inesita Vázquez, quien está delicada de salud ahí en casita, que ella estuvo hospitalizada, pero ya está en casita recuperándose. Y también de Víctor Jara, que muchos ustedes lo conocen, a Víctor Jara, que él está todavía hospitalizado, para que el Señor haga su voluntad sobre ellos. Le invito a orar, oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, delante de tu divina presencia, Señor, en este lugar, en este espacio, Señor, y en este medio radial, Padre Eterno, que, Padre Celestial, por tu voluntad, estamos, Señor, hablando de las maravillas tuyas. Y por este medio, Padre, nos dirigimos a ti también, Señor. Y te pedimos primeramente, bendito Dios, que tú seas perdonándolo, Señor, por todas nuestras faltas. Esas faltas que cometemos, Señor, en cada instante, en cada momento, Señor, o cada día también, Padre Eterno. Pero sabemos, Señor, que tú nos ayudarás a comprender, para así saber cómo debemos realmente servirte, Señor. Padre, nos dirigimos a ti en esta hora, Señor, junto con todos nuestros hermanos, hermanas, que están escuchando, Señor, este tu programa. Nos dirigimos a ti, Padre Eterno, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, por Hernán Carrasco, Señor, quien él, en el día de mañana, va a ser intervenido quirúrgicamente de la vista, Señor. Te lo hacemos presente, Padre, para que tú hagas tu voluntad sobre él, Señor. Si es tu voluntad, Señor, de que él sea sanado de su vista, Padre, así se hará. De acuerdo también a la fe de él, de acuerdo también a la fe, Señor, de cada uno de sus familiares. También hacerte presente a Inés Vázquez, Señor, quien está en su hogar, Señor, sufriendo por un malestar de su cuerpo, de su carne, Señor. Tú solamente sabes y conoces cuál es su enfermedad. Te la hacemos presente, Señor, a ella, para que también tú obres con ella conforme sea tu voluntad, Señor, para que tú le ayudes y para que tú le des la fortaleza, Señor, también a sus familiares, para que tú aumentes la fe de cada uno, Señor, de ellos. Porque sabemos, Padre, que tú eres el único quien puede orar por nuestra hermana Inés Vázquez, Señor. Nuestro hermano Víctor Jara, Señor, está, Padre eterno, hospitalizado. Te pedimos también por él. Te lo hacemos presente, Padre eterno. Bendito Dios, él ha sido intervenido también quirúrgica, Señor. Amén. Pero es tu voluntad, Señor, de que él se recupere, Padre eterno. Porque sabemos que tú estás a su lado en este momento y que tú le estás cuidando, Señor. Y que si es tu voluntad, Padre eterno, tú le vas a sanar. Así como vas a orar también por Inesita y por Hernán Carrasco, Señor. Padre, ellos están en tus manos, Señor. Nosotros solamente te lo hacemos presente, intercedemos, Señor, por ellos en tu nombre, Padre eterno. Y sabemos, Señor, y tenemos la certeza, Padre, de que tú obrarás conforme sea, Señor, tu voluntad, la fe también de cada uno de ellos y de su familia, Señor. Te los presentamos a nuestros hermanos y a nuestra hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos conocido a Cristo de la gloria. Yo... Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández. Muchas bendiciones para ella, quien está, por supuesto, en la sintonía a través de la señal del www.espaciosfm.cl. Así que Dios la bendiga mucho, hermana Sonia. Bendiciones también para nuestro hermano Luis Morales Mora, para nuestro hermano José Villafierro y también para su querida esposa. El Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Muchas bendiciones para ella. Es la auditora número 2 de este su programa. Y muchas bendiciones también para toda la familia Olaves Montoya. Que el Señor bendiga a René Godoy, a su querida esposa. Muchas bendiciones. Y el Señor bendiga también a su hija. Que el Señor bendiga también a Héctor Ambiado, quien está en la sintonía también, por supuesto, escuchando Palabra de Dios. Muchas bendiciones para él, para Héctor Ambiado, y bendiciones también para el tío Nacho, claro, que también está por ahí, sí, escuchándolo, claro. También el Señor bendiga a Erna Alejandra, también a su esposo y a su hija. Muchas bendiciones. Bendiciones también para Erna Muñoz, para sus hijos y para todos sus nietos y nietas. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a José Bustamante, también a su querida esposa, y a Darle Bustamante, que el Señor le bendiga. Así recordamos también a la auditora número 1, que me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también al hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga también a Emma Fuentealba, a su esposo, a sus hijos y a todos sus nietos. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ellos también. ¿Ya? Y aprovechando que estamos así, hermanos, saludando a nuestros hermanos, el Señor, por supuesto, bendiga también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y también a todos los que están celebrando su día, porque el santoral de hoy es San Marcelo. Así que Dios bendiga mucho a todos nuestros vecinos, amigos, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Marcelo. Muchas bendiciones, hermanos que llevan por ese nombre Marcelo, que son varios, ¿no es cierto? Así que Dios les bendiga mucho. Así les saludamos en este programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Había resucitado. Sí, había resucitado. Mi paloma, esposa mía, pido a Dios que te bendiga y que muchos, muchos años con amor te pueda amar. Que aunque vea correr el tiempo y también tu pelo blanco, que con este amor tan santo mucho más te pueda amar. En la vida cuanto pasa, muchos son los que se casan y también los que fracasan porque no han sabido amar. Digo amar porque el amor sincero no es amor convenenciero y nunca deja de amar. Digo amar porque el amor sincero, este amor viene del cielo y no termina jamás. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el celo. Y con ese celo santo, mi Señor, a mi paloma yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el celo. Y si fuerte hasta la muerte es el amor, hasta la muerte yo la quiero. Fuerte

y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor en el día de hoy, como todos los días, lunes, hermano, hermosa, con harta enseñanza, para que nosotros también aprendamos a obedecer lo que Dios nos da, ¿cierto? Por supuesto. Imagínese usted, hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, imagínese que un hijo que usted ha criado y ha cuidado le desobedece y demuestra, mi hermano, que no le tiene el menor respeto ni amor. Amén. ¿Verdad que esto, hermano querido o hermana querida, le dolería mucho a usted? Amén. Pues piense, hermano, en cuánto debió dolerle a Jehová Dios que Adán y Eva se pusieran en contra de él, pues, hermano. Amén. Porque Adán y Eva, hermano querido, habían desobedecido a Jehová Dios. Y no había ninguna razón para que los mantuviera vivos eternamente Dios. Amén. Por ello, mis hermanos, por ellos terminaron muriendo, tal como él les había advertido anteriormente. Dejaron, hermanos, hermanas, de existir Adán y Eva. Así pues, no pasaron a vivir, hermanos, como espíritu en alguna otra parte. Amén. Así, hermano, lo indica la palabra de Jehová Dios. Amén. Así lo indica la palabra de Dios. Dirigió, hermanos, el primer hombre tras pedirle cuenta por su desobediencia. Amén. Volverás, le dijo, al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás. Amén. Según Génesis 3:19, Dios, hermano, había hecho a Adán del polvo del suelo. Amén. Según Génesis 2:7. Pero antes de eso, hermanos, Adán no existía. Por lo tanto, cuando Jehová, hermanos queridos, le indicó que volvería al polvo, le estaba diciendo, hermano, que regresaría a ese mismo estado de inexistencia, al igual que el polvo del que fue hecho. Amén. Adán así no tendría vida, hermano querido. Adán y Eva habrían podido estar vivos hoy, en el día de hoy, pero murieron. Amén. Porque decidieron, hermanos, desobedecer a Dios. Y por lo tanto, hermanos queridos, pecaron. La razón por la que todos nosotros moriremos. La razón es que nosotros somos, hermanos, descendientes de Adán. Amén. ¿Quién, hermano, nos pasó el pecado y la muerte? Amén. Según Romanos 5:12. Ese pecado, hermano, es como una terrible enfermedad que se hereda, de la que nadie se libra, hermanos queridos. Su resultado es la muerte. No es un amigo o una bendición, hermano, sino todo lo contrario. Es un enemigo o una maldición, según 1 Corintios 15:26. Qué agradecidos,

vencer al enemigo. Mis ojos solo ven con desesperación lo largo y lo difícil del camino. Por eso tu poder imploro, mi Señor, para poder vencer al enemigo. Yo quiero conquistar la célica mansión que un día prometiste, Dios querido, y con los que sin fin te dan adoración. Brindarte adoración agradecido. No quiero sucumbir ante la tentación. Quiero ser vencedor y no vencido, porque anhelo habitar el cielo de mi Dios, gozando su perdón y amor divino. No quiero sucumbir ante la tentación, quiero ser vencedor y no vencido, porque anhelo habitar su perdón y amor divino. Como hermanos queridos, quisiéramos nosotros siempre obedecerle a Dios. Amén. Pero nosotros nos equivocamos, como humanos que somos, nos equivocamos, hermano, de poder obedecerle a Dios en lo que Él nos manda. Amén, porque creemos que a lo mejor lo que nosotros pensamos es mejor, pero no es así. Amén. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Esa es la realidad. Y Dios quiere, hermano, de que le obedezcamos. Así nos enseñó su palabra en el día de hoy. Nosotros tenemos que tomar esto, lo de Adán y Eva, como un ejemplo para nuestras vidas. Porque usted y yo, lo que queremos, hermanos, si somos fieles hasta el final, estar al lado de Jesucristo. Amén. Estar al lado de Él es lo que queremos. Por eso estamos entregando palabra de Dios. Amén. Por eso estamos sirviéndole a Él en la medida que Él nos ayude a nosotros a servirle a Él. Porque nosotros, como humanos, nos equivocamos mucho. Y es por eso que le estamos sirviendo a nuestro Señor, para que Él nos guíe y para que Él nos enseñe. Amén. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor, porque hay que ser un agradecido toda la vida de Él, ¿no es cierto? Por esta tremenda palabra de Él que nos entregó en el día de hoy, con esta tremenda enseñanza. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vamos a ti, Señor, con mucha humildad, Padre. Pero primeramente, Señor, para agradecerte y para darte las gracias por esta tu palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ello. Pero ayúdanos tú, Señor, para ser obediente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que la obediencia esté en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y así nosotros también podamos, Padre, enseñar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, enseñar de que debemos ser obedientes delante de la presencia del Señor. Queremos, Padre eterno, agradecerte también por esta bella oportunidad que tú nos entregas, Señor, estos días, que podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos conversar contigo a través de estas oraciones, Señor. Queremos agradecerte por eso. Y queremos agradecerte también, Señor, porque nos das, tú, Señor, nos das la oportunidad de poder interceder por nuestros hermanos, por nuestros vecinos y por nuestros amigos, Señor. E interceder también, Señor, por todos los habitantes de esta población Pedro del Río Señarto, con sus alrededores y el Gran Concepción. Y así entregar lo que tú, Señor, nos da todos estos días que tenemos comunicación contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque también nosotros podemos interceder, Señor, por los enfermos, por los hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en problemas, en dificultades, ya sea de trabajo, ya sea económico, ya sea problemas materiales, ya sea enfermedades, Señor. Y gracias porque tú nos das la oportunidad de poder entregarte, Señor, estas necesidades de nuestros hermanos. Señor, te pido humildemente, Padre, por todos los enfermos que están en los hospitales, por todos los enfermos que están en las cárceles y por todos los enfermos, Señor, que están en sus hogares. Te pido también por la protección, Señor, de todos los niños, de todos los jóvenes, de toda la juventud, Señor, de todos los adultos y de todos los ancianos, Padre, para que tú le cuides y le guardes y le protejas, Señor, de las garras del enemigo. ¿Cómo no agradecerte, Padre eterno, si nosotros confiamos y sabemos que tú siempre estás a nuestro lado? Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que nosotros no estamos solos, Señor. Estamos siempre, siempre contigo. Y es por eso te damos las gracias, porque tú cuidarás a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos. Tú le darás esa protección divina, Señor, que necesitamos para estar siempre contigo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Salvador, porque había resucitado. Porque vive mi Jesús, mi Jesús. Está aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te andando en el mundo, perdido en los vicios, oí tu palabra, con amor me llamabas, bendito Señor, oí tu palabra, con amor me llamabas, bendito Señor. Eleva tus ojos, contempla el herido, su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti, su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. El Señor bendiga a Jaime Cuevas Miller. Muchas bendiciones para Jaime Cuevas Miller. También para cada uno de sus familiares, que Dios les bendiga mucho. Dios bendiga también a Mercedes Miller. Muchas bendiciones para ella, por supuesto, claro que sí. También, hermanos, sabemos que están en la sintonía nuestra hermana Estela Montoya y Benjamín Vega. Y también con cada una de sus hijas, que el Señor les bendiga mucho, les cuide y les guarde siempre, ¿no? Muchas bendiciones para ellos. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Nuri Cartes. Bendiciones para Hilda Poblete, para nuestro hermano joven Nicolás Villas Rivera y para toda la familia Villas Rivera, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano Carlitos Parras, también para cada uno de sus hijos e hijas, nietos y nietas y bisnieto también, que el Señor les bendiga grandemente. Como el Señor bendiga también a nuestra hermana Sara Benimeli y Aladino Saavedra. Muchas bendiciones para cada uno. Muchas bendiciones también para nuestro hermano Alberto Montero y Bertita Montero, que el Señor les bendiga. Y el Señor bendiga también a Carmen Carrasco, a su esposo y a cada uno de sus hijos. Muchas, muchas bendiciones. Y muchas bendiciones también para Rodolfo, Rory y para toda su familia. Dios te bendiga mucho, Rodolfo, Rory, y también para toda su familia, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Así les saludamos siempre nosotros en este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y alguien preguntaba por ahí el fono, el 41 22 22 363, 41 22 22 363 es el fono de la radio. ¿Cómo nos ponemos nosotros de parte de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso, mi querido hermano? Para empezar, tenemos que averiguar cómo quiere que lo adoremos y comenzar, hermanos, a practicar la religión verdadera, la cual basa su enseñanza en la Biblia. Amén. Además, hermano, si seguimos el ejemplo de Jesús en cuanto a no participar en la política ni en las guerras, estaremos rechazando el gobierno de Satanás. Amén. Claro, el Señor les bendiga. Satanás, hermanito querido, usa su influencia, hermano, para que la gente adopte prácticas dañinas e inmorales. Y así, hermanos, al rechazar nosotros tales prácticas, puede que amigos y familiares se burlen a lo mejor de nosotros o nos hagan la vida difícil. Amén, según primera de Pedro 4:3-4. Si eso, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, si eso sucede, busquemos, hermano, la compañía de quienes aman a Dios. Amén. Y acatemos las sabias leyes divinas, hermano, porque así probaremos, hermanos queridos, que Satanás mintió al decir que nadie obedece a Dios cuando hay obstáculo. El sol no alumbra. Azotaba fuerte el viento, las olas se levantaban, el mar embravecido con furia me castigaba. De pronto se oyó un estruendo, la barca se hizo pedazos. El oscuro de la noche, todo parecía un fracaso. En un trozo de madera yo pude salvar mi vida. Triste, cansada y sin fuerzas, a salvo llegué a la orilla. Porque estas cosas pasaron, fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se allá en la cruz fue el que me dio salvación. En un trozo de madera yo pude salvar mi las cosas pasaron. Fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se quedaron. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández, quien se comunicó con nosotros a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. También el Señor bendiga a nuestro hermano Marcelo, ¿no es cierto? Y a todos los Marcelos, porque hoy día el santoral es San Marcelo. Así que muchas bendiciones para ellos. El Señor bendiga a Jaime Cuevas Miller y también a Mercedes Miller. Y muchas bendiciones, por supuesto, también para todos ustedes que están en la sintonía de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. No se olvide que hoy la palabra de Dios estuvo en Génesis 3, versículo 14, le dimos lectura hasta el 24. El tema de hoy fue la desobediencia del hombre. No se rascaba. Necesito de ti. No hay bien fuera de ti para mi alma. Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creador. Que pueda guiar. se muere de dolor si le falta tu amor, tu dulce amor. Amén, gloria al Señor. Hermanos queridos, esta alabanza ya nos está anunciando que estamos llegando al final de este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial, No Estamos Solos. Les agradecemos por esta tremenda sintonía del día de hoy. En la sala de sonidos, como siempre, Paulito Espinosa, ahí acompañado de Juanito Reyes también. Están ahí los dos dándole ahí, ayudando a este su programa. Y su hermano Pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos de ustedes, no del Señor, sino que de ustedes. Hasta el próximo lunes, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso si Dios así lo dispone. Dios le colme, hermanos queridos, de bendiciones. Y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor.